atentos a esta historia francamente maravillosa. Aquella despensa estaba muy bien surtida. Había quesos y embutidos olorosos. Harina, manteca, cereales, frutas, cajas de golosinas. Un paraíso para nuestros amigos los ratones. Efectivamente, los aromas de la despensa atraían a los ratones. Asomaban sus hociquillos por los agujeros, pero ninguno se atrevía a llegar hasta los manjares. ¿Y os preguntéis por qué? La culpa era de un gato astuto de garras afiladas y buen cazador. Cuando menos se lo esperaban los ratones, aparecía en la bodega, sigiloso como una sombra. Los ratones pasaban hambre. ¡Esto no puede seguir así! ¡Haremos un congreso y pensaremos en una solución! ¡Eso es, vamos a pinchar en una solución! Propuso un ratón decidido. Acudieron cientos, miles, millones de ratones al congreso ratonil. Pero aunque había mucho griterío y todos hablaban a la vez, no encontraban solución al grave problema del gato, hasta que un ratón con fama de listo pidió la palabra. ¡Un momento! ¡Yo tengo la solución! ¡Sí, sí, sí! ¡Pondremos un cascabel al gato y así sabremos siempre cuándo se acerca! ¡Oh! ¡Cuántas felicitaciones recibió el ratón listo! Los ratones se felicitaban unos a otros. ¡Se acabaron los problemas! ¡Se acabaron! ¡Y no adelante! ¡A comer y a engordar! Decían los ratones. Entonces habló el ratón más anciano. Pero yo tengo que hacer una apreciación. ¿Quién será el valiente que le pondrá el cascabel al gato? Los ratones siguieron viendo los manjares desde lejos. Decir resulta fácil, pero hacerlo es otra cosa.